Para nosotros los periodistas es casi obligatorio uno tomar parte de un lado o del otro cuando a temas álgidos donde uno participa se refiere, y sobre todo en países donde la crispación política ha llegado a los límites que hay en Venezuela. Pero fue que ayer me convertí en noticia en algunos medios españoles, pues en 2004 y luego en 2016 desvelé una trama de corrupción entre el embajador de España en ese entonces, 2004, Raúl Morodo, y luego de su hijo Alejo, en 2016, cuando se descubrió la trama de corrupción que auspiciaba el eterno Hugo Chávez Frías con Rafael Ramírez, a quien le dio órdenes en PDVSA, para comprar así la conciencia de aquel embajador y apoyar de frente a Chávez durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Lo voy a desarrollar aquí, puesto que esa relación personal del embajador Morodo con Chávez fue más allá de la diplomacia. El 16 de diciembre de 2004, hace 15 años, en mi columna Runrunes, para ese entonces la tenía en el diario El Universal y en el portal Runrunes, comenté acerca de la relación del embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, con el presidente Hugo Chávez. Morodo fue nombrado embajador en Caracas por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE. Apenas llegó al poder ese año, tras reemplazar al gobierno de José María Aznar, quien había sido acusado por Chávez de haber participado en el golpe de Carmona contra él en el 2002. Traigo a colación esta crónica ahora que aparece un hijo de Morodo, Alejo, que cobró al menos 3.800.000 euros en comisiones de PDVSA, instrumentando la mayor parte de los pagos a través de una sociedad pantalla panameña con una cuenta en Suiza, una empresa a nombre de fiduciarios de la que Alejo Morodo reconoció su titularidad al diario El Español de España, de Madrid. Según ha podido acreditar documentalmente El Español, los pagos de PDVSA al hijo del diplomático socialista Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, comenzaron poco después de que su padre abandonase el cargo, concretamente en agosto de 2008. A partir de esa fecha y hasta 2013 se sucedieron decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de asesoría jurídica. Buena parte de estos cobros fueron recibidos por Alejo Morodo a través de una sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barrister Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 Street, con cuenta en el Credit Suisse de Ginebra, con la siguiente, una numeración muy larga, bueno, perdón, el resto los recibió a través de su bufete madrileño, a Equitas Abogados y Consultores Asociados SL. Tras la publicación del Runrun en 2004, que leeré más abajo para ustedes, recibí la llamada del embajador y me reuní con él varias veces mientras estuve en Caracas. Como político, Morodo está considerado una figura histórica de la transición española, siendo cofundador con Enrique Tierno Galván del PSP, Partido Socialista Popular, y su secretario general hasta 1978. Empezando la transición de la dictadura de Franco al gobierno de Adolfo Suárez. Su admiración por Fidel Castro, la que confesó a Hugo Chávez en el aposento presidencial, narro lo que él me dijo, en el segundo piso del Palacio Miraflores, mientras el presidente le hacía bromas con un lorito que repetía incesantemente, ¡viva Chávez, viva Chávez!, le valió que le colocara un teléfono de la red interministerial oficial para que por allí conversara con él y también con Fidel Castro cuando le provocara. Pues le dijo Chávez, a Fidel también le puso una extensión de nuestra red oficial, un teléfono con el que levanta y habla con él. Le habría dicho el mandatario, según lo que él me contó. En un informe del embajador a su canciller, Miguel Ángel Moratino, Morodo describió el desorden personal de Chávez, tanto en su entorno gubernamental como en su vida personal. Él lo visitó en ese aposento, en el segundo piso de Miraflores. Dormía en una hamaca y comía pisillo de chihuire y todo. Fumar, repetir el café varias veces al día, desorden en las comidas, el gusto por el chihuire, horarios extraños para dormir y comer. Igualmente, sus deseos de Chávez de vengar a Guaycaipuro porque lo asesinaron los conquistadores de España. Un día Chávez lo llamó a Miraflores y Morodo se fue de inmediato. Para su sorpresa, el caudillo lo invitó a viajar con él en el avión presidencial, un viajecito de una vuelta y de vuelta unas 2 horas al interior del país. Cuando la aeronave presidencial aterrizó, estaban en La Habana. Chávez le presentó a los hermanos Castro y el viaje duró hasta el otro día. Morodo no tenía más ropa con él y así terminó el viaje de 30 horas. Tal fue la relación que de allí vino la presentación del hijo a Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, antes de que terminara su cargo en Venezuela en 2007. Ramírez iba en ese mismo viaje a Cuba. Ahora la pregunta que me hago, ¿fue ese viaje y ese encuentro con Rafael Ramírez bajo la tutela y recomendación de Hugo Chávez Frías cuando el embajador cayó en cuenta que con su hijo Alejo, un as bajo la manga en el tema financiero, podía hacerse de unos dólares que al régimen más corrupto de la historia de Venezuela no le hacían mella ni falta? Parece que sí, Tras los arrestos en España, Morodo es solo un personaje más en la red de corrupción montada por el chavismo para comprar conciencias y bolsillos por todo el mundo. No está preso por la edad, el hijo sí. Leo lo que puse en el 2004, hace 15 años. Titulaba Línea Directa. Recién llegó a Caracas como embajador del Reino de España, Raúl Morodo Leoncio, y reunió al personal de la embajada española en Caracas para advertirles que de ahora en adelante se acababan los flirteos con la oposición al gobierno de Chávez en esta delegación diplomática que ha venido siendo cuestionada por el apoyo del anterior embajador a los golpistas de abril del 2002. A muchos sorprendió el ímpetu chavista que demostraba este catedrático venido a diplomático, no de carrera, aunque antes había ocupado la representación de España ante la UNESCO y Portugal, debido a que informes de la prensa española en mayo de 2004 daban cuenta de sus excelentes relaciones con el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que había sido fundador del PSP con Tierno Galván y ser amigo íntimo de Alfonso Guerra, líder del PSOE, y del Duque de Suárez, que era el presidente del gobierno en ese momento, en la transición. Pero Morodo fue embrujado, ¿sí?, por Chávez. Él había criticado al régimen cubano, pero él sintió de repente una gran admiración por Fidel Castro, demostrada en distintas ocasiones públicas y privadas, y ese enorme interés en la revolución cubana lo convirtió de inmediato en un ferviente seguidor y admirador a la vez de la revolución pretendida por Hugo Chávez para levantar a Venezuela, que ha sido el retroceso del siglo, ¿verdad? Bueno, además, contando con el visto bueno de su superior, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino, ha ido estrechando lazos con los más connotados personajes del régimen chavista, digo en esa columna 2004. Sobre pretexto de mejorar las relaciones, la cercanía del embajador con el gobierno de Chávez ha prendido algunas luces de alarma en España. Un informe confidencial que llegó al Congreso de los Diputados dio cuenta del establecimiento por parte de Morodo de un despacho completo en la residencia de la embajada en el Conti Club de Caracas, fuera de la cancillería de la embajada que queda en la Plaza de la Castellana, para sostener así reuniones privadas con funcionarios del gobierno de Chávez y así no se den cuenta sus subalternos en la embajada de dichos encuentros ni de sus conversaciones telefónicas por el interministerial que lo tenía en la biblioteca en la residencia. Hoy por hoy el señor embajador la mayor parte de las veces prefiere despachar desde la residencia, dicen en la embajada. Lo más grave según el documento es el establecimiento de la línea telefónica directa de la red intergubernamental venezolana. Estoy repitiendo lo que publiqué antes de que se los contara allí. Los teléfonos de la Casa Militar para sus comunicaciones con el alto gobierno chavista. Pero lo importante, solo otro embajador en ese momento, año 2004, el de Cuba, Germán Sánchez Otero, el comisar, como lo llaman, el cubano, tenía hasta ahora ese privilegio revolucionario. Y luego, en otro segmento, coloqué montaje, todo el follón que se armó en Madrid con las inoportunas declaraciones del presidente Chávez en su visita oficial a Madrid fue perfectamente planificado por Morodo con el canciller Moratino. No hay puntada sin dedal, escribí en ese momento. Porque ya antes de la llegada del venezolano estaban listas las acciones mediáticas para crear el revuelo en torno a la participación o no del gobierno de Aznar en el golpe de abril de 2002. Por un lado, servirían al gobierno de Rodríguez Zapatero para revivir las acusaciones contra el Partido Popular, añadiendo las investigaciones de los hechos madrileños del 11-3, y por otro, volvería a poner en el tapete el caso venezolano para que ese caudal informativo diera apoyo internacional a la propuesta del entonces fiscal general venezolano, Isaías Rodríguez, de revisar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en torno a esos hechos. Contacto más allá de la frontera darían impulso a las declaraciones de Jorge Castañeda, ex canciller de México, que acusó al gobierno de Aznar de haber propiciado un rápido reconocimiento al efímero e inexistente gobierno de Carmona. Eso también sirvió para que el gobierno salvadoreño desestimara el asilo a los comisarios Vivas y Forero, que fueron puestos presos junto con Simonovic, que gracias a Dios se pudo fugar, salir con el indulto de Guaidó, pero también por el apoyo, inclusive a posteriori, del general Figuera, del Cevic. Bueno, todo bien hilvanado. Como Chávez juramentó la misma noche del viaje a Lee Rodríguez como canciller, Morodo tuvo que explicarle apresuradamente en el avión presidencial y en Madrid lo acordado con los funcionarios españoles. No extraña entonces que la cuerda española reviente por lo más fino. Eso fue lo que escribí en ese momento. Hablé de Isaías Rodríguez. Bueno, ayer presentó una carta para renunciar a la Embajada de Venezuela en Italia. Esa rebuscada carta para renunciar de embajador de Maduro ante la República Italiana tiene frases tanto hirientes como reales contra Nicolás Maduro. Comienza así: como San Pablo, el gran faquir, renuncio a mi trabajo de recaudador y me largo al infierno. Puede estar seguro usted, presidente, que cantando enfrentaré cualesquiera de las muertes que me esperan. Ya no aguanto más. se ha irrespetado la Embajada de Venezuela en Italia, donde lo represento, y tengo 77 años. Mi frente está y estará en alto. No soy de los que se quedan mirando los zapatos toda la vida. He rechazado las injerencias que pretendan humillar o alterar mi conciencia y mi espíritu, dice Isaías Rodríguez, el que vio aquel testigo estrella, ¿se acuerdan? Y metieron preso un gentío por esa investigación. Ay, bueno, y dice él a Maduro, he visto mucho marketing al lado suyo y también al lado de Chávez. La gente constantemente se bautiza, pero jamás se libera de sus pecados. Sepa usted, presidente Maduro, que su pueblo no solo es insobornable, sino también difícil de engatusar. Mucho más allá de los partidos, ese pueblo es una gran familia que debe superar el odio. Con el tiempo sabremos quiénes somos y a quiénes nos hemos parecido, si a Bolívar o a Santander. Me voy del cargo sin rencores y sin dinero. Y dice él, mi esposa acaba de vender las prendas que le regaló su ex esposo para poder mantenernos en Italia, en Roma, frente al bloqueo norteamericano. Estoy intentando traspasar el vehículo que compré al llegar a la embajada y, como usted sabe, no tengo cuenta bancaria porque los gringos me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja. Clavaron mi honestidad en una pica, pero cuando muera sabrán exactamente cuál patrimonio dejo a mis hijos. Guardaré los recuerdos que usted tengo en una caja con pelotas de naftalina. Así se despide de Maduro. Digo yo, hora de saltar del barco. Son muchos los que sin carta pública lo están haciendo y entre los uniformados mucho más, pero con más sigilo ante la persecución por traidores. Pareciera que huelen algo. El final, negociaciones, ¿qué será? Pero de verdad que es muy extraño. Y sobre todo que no es solo a Isaías Rodríguez que le deben. Todos los funcionarios diplomáticos le deben meses, inclusive años, han estado algunos de los últimos 2 años viviendo en las residencias oficiales porque los botaron de todos lados porque el gobierno se robó los reales y no le paga por la cancillería. Bueno, cerramos así, amigos, el programa. Será hasta una próxima oportunidad. Los espero en el show de Bogranda por Vivo Play y TV Venezuela. Muchas gracias por su sintonía.